casó con ella, ¿qué tal? Si me hubiera casado, ¿qué tal? Si me casó con ella, ¿qué tal? Si me hubiera casado. Muy mal hiciera mi suerte y yo fuera un fracasado. Muy mal hiciera mi suerte y yo fuera un fracasado. Si me caso con ella, de suerte, que me arrepentí. Muy maldiciera mi suerte, la de mala no era para mí. Muy maldiciera mi suerte, la de mala no era para mí. Thank you.